pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. A Desalambrar, el programa radial del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Noticias, entrevistas, música y análisis de la realidad de la patria grande. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, el programa para ser escuchado y pensado. Una producción colectiva del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Perros en la lluvia. Caminan conmigo, mientras los paraguas rugen hacia el cielo con dientes de fuego. Círculos de fuego. ¿Qué hacen los inviernos? Flores y radares, pétalos de hielo, oh, oh, oh, vueltos al infierno. A la gente, mis lentes de Allende, y como en los sueños van todos al frente, con lentes de Allende, que tose, yo la llamo madre, tú no la destroces con dientes de sangre, máquina que tose, a la mujer que cose, papel mantequilla, bajo la bombilla, con lentes de Allende. Buenas tardes. Estamos con un problema con la luz del estudio, pero parece que estamos saliendo. Bueno, entonces seguimos. Buenas tardes. Buenas tardes. En esta mesa un poco, una mesa bipolar o, no, con dos patas. ¿No? Con dos patas, no. Bipolar no. Bueno, mejor así, con dos patas. Con dos patas. En un ratito va a ser con tres patas, va a ser un trípode. Así que, bueno, seguiremos avanzando. Los lentes de Allende, nos cantaba Manuel García. ¿Qué estarán viendo los lentes de Allende hoy en día? Después de 51 años desde que se produjo el golpe de Estado que derrocó al gobierno popular de Salvador Allende. Bueno, ¿y qué fue? Aquí estamos otra vez con nuestro programa número 200. Que no, la encargada de la torta y de las velas Sí. No vino. Así es, se prefirió hacerle la torta y las velas a las maestras y maestros en su festejo anual. Aunque no hay muchos motivos para festejar, pero bueno, no faltan las excusas. No sé si se festejaba el Día del Maestro o la muerte de Sarmiento, o ambas cosas a la vez. Y en honor al gran maestro. Ah, claro, cierto que en la cultura nacional claro. Lo que se conmemora son las muertes y las no muertes, los nacimientos claro. De los próceres. Así que bueno, ahí estaba una actividad muy bonita organizada por la Asociación de Docentes Provinciales Jubilados, en la cual están participando algunos compañeros del comité y por eso pueden estar presentes en estos momentos en el programa. Pero igual cumplimos con nuestro programa número 200. No íbamos a dejar pasar esta oportunidad de hacer nuestro programa a pesar de todo. En estos poco más de 5 años de vida del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Así que hemos hecho prácticamente 40 programas por año. Por año. Incluida pandemia. Así es, con pandemia y sin pandemia. Con todas las adversidades habidas y por haber. Y con todos los altibajos que supone la vida real de este colectivo atravesado por militancias y compromisos varios, ¿no? Y justo en esta fecha nos tocó hacer este programa número 200, un 11 de septiembre, una fecha tan significativa en tantos sentidos y en tantas épocas. Recién hablábamos de los lentes de Allende por la conmemoración de un nuevo aniversario del golpe de Estado. También un 11 de septiembre se produjo el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y también hay varios cumpleaños el 11 de septiembre. Maldita suerte, porque a mí no me dan muchas ganas de saludar a la gente que está de cumpleaños un 11 de septiembre, pero bueno, no hay que ser descortés, así que he mandado saludos igual. Pero hay muchas actividades. También hoy, 11 de septiembre, hubo una importante marcha de jubilados y pensionados, acompañado por diversas organizaciones sociales y políticas. En el caso de Mendoza se hizo la ronda en la Plaza San Martín a las 11 de la mañana y luego se marchó hasta la legislatura para entregar las planillas con las firmas recolectadas en rechazo al veto. Con una multitud de más o menos, 2.000 personas más o menos. Sí, se superó. Sí. El récord después en esta marcha, en esta ronda número 31 en el caso de Mendoza. Y creemos que va a seguir así porque, por lo que estamos viendo en la pantalla de la televisión, la Cámara de Diputados ha rechazado, pero en número insuficiente, el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. Por lo tanto, no se alcanzaron los 2/3 necesarios para que quedara rechazado en diputados. Y va a seguir su curso el veto y no se va a aplicar esta movilidad jubilatoria que les otorgaba a los jubilados un sustancioso aumento de 15.000 pesos, un poco más de $10. Así que eso indudablemente que iba a provocar un grave déficit fiscal en el país, una tremenda ola inflacionaria, por lo tanto fue muy razonable la medida de los diputados que se dieron cuenta del daño que le estaban provocando a las finanzas del país con la aprobación de esta ley de movilidad jubilatoria. Se arrepintieron a tiempo y claro. Se reunieron anoche o antenoche con Jabo y se sacaron una foto con él. Tanto de que, rodillas, claro, pidiéndole perdón por haber cometido semejante desfachatez. Lo trata tan bien, o sea, lo enorgullece a lo. No baja de rata. Así es. Bueno, vamos a comenzar este programa número 200, saludando en primer lugar a las maestros y maestras que hoy celebran su día. Por eso explicábamos que la ausencia de nuestra compañera Alicia, debido a esos compromisos que tenía hoy con la Asociación de Docentes Jubilados de la provincia. Y les mandamos un abrazo fraterno en medio de chacareras, zambas, cuecas y gatos. En la mañana de hoy se hizo la ronda número 31 de jubilados, como decíamos recién. Tuvo un acompañamiento multitudinario por parte de organizaciones sociales y políticas. Y después de la ronda habitual en la Plaza San Martín, la número 31 en esta ocasión, se marchó luego hasta la legislatura provincial para hacer entrega de las planillas con firmas en rechazo al veto milenario a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que fue aprobada recientemente por diputados y senadores, varios de los cuales hoy se han arrepentido de esa aprobación y se están castigando. Algunos con cambio de funciones, por ejemplo, un diputado que fue trasladado a ocupar un cargo en la empresa binacional de energía, lo cual implica un suculento sueldo en dólares, y en su lugar asume una diputada del PRO que indudablemente votó a favor de la... Es un diputado radical. Un diputado radical. El que renunció y fue inmediatamente aceptada su renuncia, antes de presentarla incluso, y asumió en su lugar una diputada del PRO, y ella por supuesto votó aprobando el veto. Y en estos momentos ya culmina una masiva movilización que se produjo en Buenos Aires con los incidentes de siempre, con la valiente acción de las fuerzas policiales y de represivas, derrochando gas pimienta diestra y siniestra para viejos y niños especialmente. La ministra de Seguridad y eminente pensadora de filosofías muy interesantes, doña Patricia Patio Bullrich, ha montado un dispositivo represivo impresionante, digno de las mejores películas de guerra. En este caso, la guerra es contra el ejército de cascos blancos y bastones utilizados como armas letales contra el superávit fiscal y la seguridad nacional. Lo importante, más allá del resultado del tratamiento en el Parlamento del veto, es que se dinamiza la lucha social, con el movimiento de jubilados jugando un papel importantísimo en esa reactivación y aportando en la práctica un ejemplo de unidad en la diversidad, ya que sabemos que el movimiento de jubilados hay organizaciones de diversas, pero que se han unido desde hace meses para continuar con la ronda de los miércoles y empezar a impulsar estas marchas donde aportan además otras organizaciones sociales e incluso han empezado a aparecer algunas organizaciones políticas. Otro factor importante es que queda cada día más en evidencia el estrecho vínculo de Milei y el libertarismo anarcocapitalista con la casta política, empresarial, judicial y mediática. Las maniobras corruptas e ilegítimas que han desplegado con los representantes más conspicuos del Parlamento para que cambien su voto es una muestra muy clara de esa estrecha complicidad. Por eso, junto al desafío de la continuidad y fortalecimiento de las luchas sociales, surge como imprescindible la tarea de construir una alternativa que nos movilice a pelear por la vida que queremos vivir y no solamente por lo que no soportamos seguir viviendo. Evidentemente, el show que ha habido en el digamos, y la medida de lo el cambio de pensamiento de los señores diputados en este caso demuestra que ir a cada 4 o cada 2 años ir a poner un papelito en la urna y quedarse en la casa ya no va más. Así es. Un sistema de partidos que no responden a nadie, no responden a... Hay que replantearse el tema de la democracia, en qué consiste la democracia, cuánto abarca la democracia, dejar de lado esta institucionalidad asfixiante, superarla con un proyecto nuevo. Porque indudablemente que los únicos intereses que satisface esto que hoy conocemos como democracia en nuestros países son los intereses de los sectores minoritarios, que son los que tienen el poder real en la sociedad. Por eso mismo le ha bajado el impuesto a los ricos para que no estén alarmados. ha abierto la importación, ha bajado los derechos de importación. Bueno, es en el subsidiario de hace 12. Bueno, su pensamiento que volvamos al año 1890, 1910, para. Como lo hacía Julio Roca. Así es. Julio Argentino un Roca. De retroceso. Exactamente. No de futuro. El que nos plantea hoy la ultraderecha encabezada por Javier Milei. Por eso conmemorar hoy también un nuevo aniversario del golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular y el presidente Salvador Allende. Hay que hacer memoria. Hace 51 años, un martes 11 de septiembre de 1973, una alianza civil y militar encabezada por Augusto Pinochet derrocaba al presidente constitucional de Chile y daba comienzo a un terrible proceso de crímenes, desapariciones, detenciones, exilios, para allanar el camino y destruir toda resistencia a la implementación del neoliberalismo en la sociedad chilena. Y sobre todo para que ese sistema se expandiera. Claro, fue el experimento inicial para que después de los Chicago Boys se expandiera tanto la ola de golpes de Estado para derrotar cualquier forma de resistencia popular, como la expansión de la teoría y la política neoliberal en nuestros países. Así pasó en Argentina en 1976, en Uruguay en el mismo 1973, en Bolivia, en Brasil ya había pasado antes, aunque en Uruguay el neoliberalismo tardó un poco más. Uruguay también. Uruguay en el mismo año 1973, y así fue una ola de golpes de Estado y de instalación de dictaduras para avanzar en la transformación estructural de nuestras sociedades en función de los intereses del gran empresariado nacional y transnacional. Todo esto respaldado, planificado, financiado por el Estado norteamericano, ese mismo Estado que hoy se desgarra las vestiduras porque Maduro no muestra las actas, es el que ha implementado los golpes de Estado en nuestros países y hoy sigue desestabilizando gobiernos que no le son totalmente fieles. Nada más que ahora ha cambiado el sistema. Antes era por golpes militares y ahora usando los medios. Golpes parlamentarios, golpes judiciales, golpes mediáticos de distinto tipo. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha denunciado hace poco estas maniobras conspirativas encabezadas por el gobierno de Estados Unidos contra su gobierno recientemente asumido. Recordemos que hace años atrás el marido de la actual presidenta de Honduras fue derrocado también por un golpe de Estado en ese país. Vamos a un tema musical y enseguida seguimos con más a desalambrar. Ahora tus calles, si te robaron. a cantar. Recorreremos tu alegría desde el cerro a tus mejillas, y de ahí saldrá un beso a mi ciudad. Santiago, quiero verte enamorado y a tu habitante mostrarte sin temor. Hace falta, quiero verte en mi ciudad. Canta, es mejor si vienes. Tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad. En mi ciudad murió un día. Es mejor si el sol vienes. De primavera, tu voz hace falta, me fueron. Canto a mi ciudad, escuchábamos de el grupo Santiago del Nuevo Extremo, un tema emblemático en la época de la resistencia a la dictadura de Pinochet, y que ahora está interpretado en una versión de las voces más representativas del canto nuevo en Chile. Vamos a leer algunos saluditos que nos han llegado. José Fontana nos dice: felicitaciones por los 200 programas, todo un ejemplo de persistencia en los ideales de libertad y justicia, por otros 200 más. Vamos a ver qué nos dice la expectativa de vida, pero indudablemente que esa es la idea, seguir hasta que nos echen. Hasta que nos echen. Bueno. Y veremos por dónde seguimos en ese caso. Raúl Capote, también compañero cubano, historiador, periodista, nos manda saludos y nos manda un breve texto sobre Salvador Allende. Dice: no lo mataron ni con la distancia ni con el vil soldado, como dice la canción de Silvio Rodríguez. Vivirá eternamente en el corazón de los buenos, con esa particularidad que tienen los grandes revolucionarios de crecer siempre. Sus frutos nacen una y otra vez para espanto de los traidores, de los asesinos, de los timoratos y de los abiertamente cobardes, que es lo mismo al final. Siempre que se le necesite, aparecerá con su valor inclaudicable, hasta el día en que vuelva a ocupar su puesto para siempre, en hombros del pueblo. Le buscarán, porque no existe símbolo más grande que su compromiso, su sentido del deber, su honor y su sacrificio. Regresará porque nunca se ha ido, inmensamente humano, falible, honesto a carta cabal. Entonces se llamará pueblo y la gente humilde lo reconocerá por sus acciones. Viva Salvador Allende, viva el pueblo chileno. Gracias, Raúl Capote, por estas emocionantes palabras de relacionas al compañero Salvador Allende, cuyo ejemplo crece cada día más a medida que vemos la acción de los gobernantes o de la dirigencia actuales. El ejemplo de Allende indudablemente que crece cada día más. Y nuestra compañera Jimena Guzmán, integrante del comité, también mandó algunos sentidos versos sobre este 11 de septiembre. Yo me pregunto, ¿dónde estarán? Su sangre marcó calles y ciudades, ¿dónde estarán? El canto y la poesía de sus seres queridos trascienden por siempre. ¿Dónde estarán? Mi niñez, mi adolescencia, hoy mis arrugas y mi corazón que palpita con la sencillez, el coraje y el dolor. Yo me pregunto, ¿dónde estarán? Gracias, Jimena, por estos sentidos versos. En relación a este golpe de Estado que marcó la vida de tantas y tantos, no solamente en Chile, sino que en toda América Latina, ya que no fue cualquier gobierno el que se derrocó, sino que un gobierno que intentó una nueva vía para lograr la transformación. Que se le tenía mucha esperanza, de mucha la sociedad fe. Chilena, y que había despertado justamente mucha esperanza en todo el mundo. La famosa vía chilena al socialismo, o sea, el avance hacia el socialismo por la vía democrático-electoral. Así fue como la semana pasada recordábamos que el 4 de septiembre de 1970 Salvador Allende triunfó en las elecciones presidenciales y con un programa de gobierno profundamente transformador en lo estructural de la sociedad chilena y en el cual pudo avanzar en gran medida durante sus poco más de 1000 días de gobierno. Nacionalizó el cobre, que hasta ese momento estaba en manos de empresas especialmente norteamericanas, las telecomunicaciones, que estaba en manos de la ITT norteamericana, la banca privada la estatizó y la nacionalizó. Indudablemente que todo eso fue creando las condiciones para que esa alianza civil y militar encabezada por el gobierno de Estados Unidos llevara adelante sus planes conspirativos. No fue por los errores que Allende fue derrocado, sino por el empeño en cumplir con el programa que había comprometido al pueblo de Chile y que era la única vía para lograr construir una sociedad más justa. Muchos hoy le reprochan en Chile que tal vez si hubiera sido más cauto, más tibio, si no hubiera sido tan confrontativo con las clases dominantes, hubiera logrado seguir en el gobierno un tiempo más. Ahora uno se pregunta, ¿para qué seguir en un gobierno que no va a cumplir nada de lo que ha comprometido con el pueblo? Aparte que fue una orden, vino la orden de Nixon, que dijo que sí o sí, no se podía permitir que hubiera un gobierno de ese signo comunista como es. Claro, sí, era un mal ejemplo para todo el mundo. Claro. Era que la posibilidad de avanzar hacia una sociedad no capitalista por la vía democrático-electoral, indudablemente que habría nuevas perspectivas para muchas sociedades en el mundo. Sobre todo en su patio trasero, ¿no? Claro. Eso no podía. Entonces empezaron de inmediato a desarrollar todas las tácticas y estrategias conspirativas desestabilizadoras desde el punto de vista político, comunicacional, mediático. Desde esa época que se acuñó la frase el mercurio miente, el mercurio como principal medio opositor manejado por la derecha chilena. Y ya antes de la asunción de Allende comenzaron los planes desestabilizadores. Recordemos que un poco tiempo antes de que Allende asumiera como presidente de Chile, fue asesinado el general René Schneider, comandante en jefe del ejército chileno, ya que se opuso a encabezar una maniobra golpista para impedir que Allende asumiera el gobierno. Fue asesinado por un grupo de la derecha. Y así comenzaron otras maniobras conspirativas apenas triunfó Allende en las elecciones. Es famosa una reunión que hubo en Washington entre el presidente Nixon, el canciller Henry Kissinger y el director del diario El Mercurio de Chile, de apellido Edwards, para coordinar las maniobras desestabilizadoras. Y recordemos que el día 11 de septiembre de 1973, yo estaba en Chile, había llegado tranquilamente a la escuela a cursar el tercer año de la educación secundaria. Allá son cuatro en la educación secundaria. Y a eso de las 8:30 de la mañana. Y ahí no hubo clase porque se comenzó a hablar del ataque a la moneda, que comenzó, bueno, ya habían salido las tropas a la calle, así que nos mandaron a todos de vuelta a la casa. Pero el ataque a la moneda, específicamente por parte de la aviación, comenzó alrededor de las 10 de la mañana con artillerías, tanques y fusiles, y fue efectuado por elementos de las fuerzas especiales del ejército: el regimiento Tacna, la Escuela de Infantería de San Bernardo, la Escuela de Suboficiales del Ejército y Carabineros. Desde la mañana, los integrantes del grupo de protección de Salvador Allende, que estaba compuesto por militantes de diversas fuerzas de izquierda, establecieron posiciones de combate en todas las salas de la moneda, portando pistolas, fusiles, subametralladoras y lanzacohetes. Y el presidente Allende se colocó un casco de guerra y empuñó el fusil AK-47 que le había obsequiado Fidel Castro en su visita de hacía un poco más de un año antes. Recorrió las instalaciones de instrucciones y en algunos momentos combatió desde los balcones del palacio. En ningún momento se rindió ni aceptó la propuesta de huir de Chile que había sido hecha por Pinochet a través de una comunicación telefónica para abandonar el país con destino a México, que le había ofrecido asilo. Asilo. Ninguno dejó su puesto de combate en el momento del bombardeo que efectuaron aviones de la Fuerza Aérea Chilena cerca de las 12 del día. Según una breve reseña de lo que fue el combate. Y sobre la vinculación que tiene este hecho organizado, implementado, inspirado por el Departamento de Estado norteamericano y la Central de Inteligencia americana con lo que ocurrió años después en Estados Unidos con el ataque a las Torres Gemelas, ejecutado sí. Aparentemente por aparentemente, fuerzas de Al Qaeda, Bin Laden, sí. Con Bin Laden a la cabeza. Vamos a escuchar un audio que ha preparado nuestro compañero Ricardo Croce. El 11 de septiembre es un nuevo aniversario del asesinato del compañero presidente Salvador Allende en Chile, que llegó al poder después de un largo proceso. Para entenderlo es necesario hacer un poco de historia y ver el contexto latinoamericano. En Argentina, el cordobazo, el rosariazo y movimientos en otras provincias fueron rebeliones de obreros y estudiantes en las jornadas de mayo de 1969, que pusieron a la Argentina al borde de una cuasi insurrección popular. En Uruguay, el enfrentamiento de miles de obreros de los frigoríficos de Montevideo con la policía y el ejército, en junio de 1969, seguido de una serie de huelgas, combinada con un aumento de la actividad y eficiencia revolucionaria de los tupamaros. En casi todos los países de América Latina, hay reacciones populares antiimperialistas en ocasión de la gira de Rockefeller, que le dieron un nuevo contexto a las luchas guerrilleras de Guatemala, Colombia y Venezuela, y los recientes brotes de la lucha armada en Bolivia y Brasil. Las guerrillas urbanas y las luchas en áreas rurales mostraban la presencia dinámica del proletariado y de la vanguardia estudiantil, junto a una elevación del nivel de conciencia política antiimperialista de las masas a nivel continental. La etapa prerevolucionaria abierta en América Latina con la Revolución Cubana había entrado en una nueva fase coyuntural caracterizada fundamentalmente por la incorporación masiva al proceso social revolucionario de las masas explotadas del campo y la ciudad, junto al surgimiento de las nuevas formas de lucha de vanguardia revolucionaria, expresadas en la guerrilla urbana de los Tupamaros y grupos argentinos, brasileros y bolivianos. En ese contexto, en octubre del 69, se constituye en Chile la Unidad Popular, conformada por los siguientes partidos políticos: Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Radical, Movimiento de Acción Popular Unitario, Acción Popular Independiente y Partido Socialdemócrata. Las agrupaciones políticas miembros de la Unidad Popular coincidieron en un terrible análisis de la realidad del país plasmado en un documento de manifiesta. Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, los campesinos y demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades que enfrentan empleados, profesionales, empresarios pequeños y medianos y en las mínimas oportunidades que dispone la mujer y la juventud. En ese documento, la Unidad Popular también criticó fuertemente el trabajo del gobierno anterior, señalando que en Chile las recetas reformistas y desarrollistas que impulsó Estados Unidos a través de la Alianza para el Progreso e hizo suyas el gobierno de Frei no han logrado alternar nada importante. Con tal diagnóstico, y según el programa de la Unidad Popular, solo mediante la movilización popular se lograría implementar en nuestro país un verdadero régimen democrático, logrando un país más justo e igualitario. En una orientación más política, la propuesta de la Unidad Popular aspiraba a mantener y profundizar los derechos y las conquistas de los trabajadores, transformar las instituciones y el aparato estatal, con el fin de que los trabajadores y el pueblo pudieran ejercer de forma real el poder. Propugnaban una reforma estructural que cambiara de cuajo el sistema político imperante en el país, abogando por una nueva institucionalidad que fuera realmente inclusiva con las masas populares. La Unidad Popular buscó reformar la estructura económica existente en aquella época, romper definitivamente con el poder del capital extranjero y del latifundio y empinarse hacia la vía chilena al socialismo. Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente. Al asumir, Salvador Allende señaló: Chile es hoy la primera nación de la Tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista. Pisamos un camino nuevo, marchamos sin guía por un terreno desconocido, apenas teniendo como brújula nuestra fidelidad al humanismo de todas las épocas, principalmente al humanismo marxista, y teniendo como norte el proyecto de sociedad que deseamos, inspirada en los anhelos más hondamente enraizados en el pueblo chileno. Nuestros planes de gobierno son el programa de la Unidad Popular, y nuestras obras no sacrificarán la atención de las necesidades de los chilenos de ahora en provecho de empresas ciclópeas. El gobierno de Salvador Allende puso en marcha el programa de la Unidad Popular, pero no fue fácil. Las transformaciones que se comenzaron a implementar fueron boicoteadas sistemáticamente por los grupos de poder económico y por la Embajada de los Estados Unidos. El proceso que comenzó con la llegada al poder de Allende, instalando un gobierno socialista a la chilena, terminó abruptamente con el golpe de Estado perpetrado por el general Pinochet y con el apoyo del gobierno del Imperio del Norte. El 11 de septiembre de 1973, los militares toman la moneda y matan al presidente en ejercicio, Salvador Allende. El Imperio del Norte no podía permitir otro Estado socialista en su patio trasero, y por eso comenzó con las torturas, los exilios y el exterminio de los militantes y simpatizantes de la Unidad Popular. Escuchábamos este audio sobre el golpe de Estado en Chile preparado por nuestro compañero Ricardo Croce. Años después, un 11 de septiembre del 2001, se produce el atentado a las Torres Gemelas, todavía incierto en su esclarecimiento. En su esclarecimiento, ¿no? Porque no, tenía olor a petróleo eso. Pero sin duda alguna que también es fruto de la política injerencista, intervencionista, invasora, agresora, belicista de el gobierno norteamericano. Una política que permanece inalterable más allá del signo político de quien esté gobernando. Y inclusive quienes murieron en la torre eran todos gente que no eran yanquis, eran todos latinoamericanos, ingleses. Sí, la mayoría eran trabajadores que estaban en las torres. Claro, inmigrantes. Inmigrantes. En su gran mayoría que trabajaban en ese lugar, que era hasta ese momento el centro de operaciones financieras y transacciones de ese tipo en Estados Unidos. Igualmente que fue un golpe terrible, pero que fue cuestionado por muchos investigadores más críticos acerca de cuál fue su origen y cuál fue el objetivo de ese atentado criminal. Claro, porque dos o tres meses después se dijo que Irak era que tenía armas de destrucción masiva y que ellos eran los que habían planificado el... Recordemos, claro, que fue un justificativo ideal, como los que siempre busca el imperio, para invadir otros países. En este caso Irak, Afganistán, Siria, varios países del Medio Oriente, desencadenar la guerra en Siria, después atacar Libia, hoy transformada en un verdadero territorio donde las tribus se disputan el poder con miles de muertes. Así que todavía es el atentado a las Torres Gemelas está en signo de pregunta acerca de cuál fue realmente el origen del atentado, de dónde se planificó, quiénes lo cometieron y con qué fines. Algunos más críticos y medios humorísticos publicaron después del atentado un aviso, una especie de aviso clasificado. Se busca atentado terrorista para justificar invasiones a países del Medio Oriente. Claro, y uno de los puntos que de la conspiración es que Estados Unidos decretó por una semana no podían volar aviones sobre su territorio. Sin embargo, la familia de Bin Laden salió. Fue el único avión que salió. Sí. Custodiado por la Fuerza Aérea. Y recordemos que Al-Qaeda, que fue señalado como el grupo ejecutor del atentado, es un grupo que organizó y financió y adiestró la Central de Inteligencia Americana para combatir a los soviéticos en los años 70. En Afganistán. Uh-huh. En Afganistán. Así que bueno, de algún modo u otro se van hilando los vínculos, cuáles son los efectos, las consecuencias de una política de carácter imperialista, como lo que se está viendo ahora también en varios países de no solo de América Latina, sino del mundo. Lo que se está viviendo en el Medio Oriente con la invasión a Palestina por parte de Israel y las decenas de miles de muertos que ha ocasionado hasta este momento. Lo que se está viendo en Europa con Ucrania y Rusia. la guerra entre Ucrania y Rusia a raíz de la política de expansión de la OTAN y de provocación a las fronteras rusas, las amenazas a las fronteras rusas, que ha provocado una reacción por parte del gobierno ruso atacando el territorio ucraniano, y una guerra que ya lleva ¿cuánto tiempo? Y dos años ya. Dos años y algo. Y que también ha causado cientos y miles de muertes y destrucción, y que ha servido para que el presupuesto armamentista de los Estados Unidos y de varios países europeos se siga incrementando. Por supuesto que la industria armamentista está feliz. Feliz de la vida de poder vender todo su... Un término que se utilizaba antes, lo del complejo belicista. Complejo industrial armamentista de Estados Unidos como el factor real de poder para los gobiernos que se elegían en ese país, que era el que manejaba los hilos desde el fondo. Así que, bueno, es importante caracterizar bien la situación. Escuchábamos recién a Ricardo, decía que en su momento la Unidad Popular había caracterizado a Chile como un país capitalista dependiente del capital foráneo, sí, y del latifundio. Por eso su programa de gobierno apuntaba a romper con esas cadenas de dependencia. ¿Cómo podríamos caracterizar entonces ahora a Argentina, por ejemplo, acerca de cuál es su situación estructural en lo económico? Y desde ahí tomarlo como base para elaborar un programa que realmente permita transformar esta situación. Creo que es fundamental. Y aquellos países que han podido avanzar hacia un proceso de transformación, indudablemente que han partido de un diagnóstico correcto. Sí. Pero cada vez apretan más y cada vez parece que del golpe de Allende para acá no hubiéramos avanzado nada, porque cada vez sobre todo América Latina, cada vez más empobrecida. Así es, más empobrecida y más dividida. Ya en el segundo bloque de nuestro programa hablaremos sobre el impacto que ha tenido la crisis política postelectoral en Venezuela para la fracturación, la división, la profundización de las confrontaciones políticas en nuestra región. Ahora vamos a un tema musical, a escuchar la canción final de la cantata Santa María de Iquique, que creo que nos aporta algunos elementos interesantes para evaluar la historia. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. Y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar, si es que no nos preparamos. Para

actualidad, música y la mejor compañía de tus mañanas, lunes a viernes de 7 a 9 horas, por Radio La Mosquitera. ¿Por qué el pueblo tiene que pagar la fiesta de los monopolios? ¡Má! ¡Llegó la boleta de Corneta Tel! A ver, dame. ¡Ah, no! No te la puedo creer. Estos de Corneta Tel volvieron a aumentar la tarifa. Yo no sé si la vamos a poder seguir pagando. Internet, el celular y el cable son servicios esenciales, pero los jueces, a pedido de Clarín Telecom, impiden que el Estado los regule. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para todos y para todas. Sí a la regulación estatal de las tarifas de telecomunicaciones. Coalición por una comunicación democrática. Señores pasajeros, tengan ustedes muy buenos días, señorita. Para el permiso de ustedes, los voy a molestar un minuto. La Mosquitera, servicio de difusión popular. Publicita con nosotros, radio, revista, web. Vende, unite a La Mosquitera Medio Comunitario. Tu publicidad llega a donde debe llegar. Llámanos al 451-0084. O contactanos por nuestras redes sociales, La Mosquitera. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Ay, esta es la radio que estabas buscando. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. No, no, no, quieto. Ay, escucha. Rico, sabroso. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. Continuamos con más A Desalambrar en su edición número 200. Sí, señor, llegamos a los 200. ¿Cuándo íbamos a pensar? Qué porfiados que somos. A pesar de lo áspero. De lo áspero que somos, llegamos. Llegamos. Luchamos por los derechos que todos deben tener, cantaba la canción que escuchábamos antes de ir a la tanda, esa versión de la canción final de la cantata Santa María de Iquique. Y ahora que vemos las noticias de la represión y la desproporción que hay entre la cantidad de efectivos policiales y la cantidad de manifestantes que aún quedan en la plaza del Congreso, indudablemente que también podemos recordar a doña Violeta Parra cuando decía en su mazúrquica modernica: no hay regimiéntico que los detenga si tienen hámbrica los popularicos. Así que por más regimiento que ponga doña Patricia, el pueblo va a seguir protestando contra todas estas injusticias que se van cometiendo. Vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en Venezuela después de las elecciones. Bueno, ya todos saben lo que pasó con las elecciones, el ataque cibernético, la no publicación de las actas, la proclamación del triunfo de Maduro primero por el Consejo Nacional Electoral y después su validación por el Tribunal Supremo de Justicia, su sala electoral, ante la presentación del presidente Maduro. La sala electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, le pidió a las listas opositoras que presentaran la documentación que ellos tenían en su poder, que habían recibido después del escrutinio sus fiscales. Esta fue presentada por la mayoría de las listas, excepto por la de supuestamente ganadora del candidato Edmundo González, que se autoproclamó ganador junto con su jefa de campaña, doña Corina Machado. Como no se presentó al requerimiento del Tribunal Supremo de Justicia, fue declarado en rebeldía y fue ordenada su detención. Se le dieron varias oportunidades, varias prórrogas para que se presentara y para que presentara la documentación requerida. Terminó escribiendo una carta al Tribunal de Justicia diciendo que él no tenía nada que ver con la documentación que habían presentado la organización política a la que él representó en las elecciones, que era una página web que habían creado incluso antes de las elecciones y a la cual subieron supuestas actas oficiales de las elecciones y en las cuales aparecía él como ganador por una abrumadora mayoría. Ante el gobierno investigó y el Tribunal Supremo investigó esa documentación que habían subido a esa página web y resultó que en su gran mayoría eran actas apócrifas, incompletas, sin la firma de los testigos correspondientes, etcétera. Así que en esa carta él se desliga de la publicación de ese material en la página web y culpa prácticamente a Corina Machado de ser la instigadora de todo eso. Acto seguido solicita asilo en España y por un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de España es sacado en un avión de la Fuerza Aérea Española con destino al país europeo. Y ahora Vox de España está pidiendo que se lo declare presidente. Claro. Porque es el que ha ganado las elecciones en Venezuela. Claro, quieren reeditar la opereta de Guaidó. Guaidó recargado, ya que esta vez no sería una autoproclamación, sino que según actas que ya se ha demostrado su total invalidez para proclamar su triunfo electoral. De todos modos, lo que nos interesaba conversar hoy es el impacto que ha tenido esta situación política venezolana en la región, ya que los gobiernos han reaccionado de distintas maneras a esta situación que se produjo en Venezuela. Y lo preocupante es que han habido por lo menos 7 países que se han alineado en forma totalmente acrítica en torno al libreto de Washington, que sostiene que las elecciones fueron un fraude. Ya lo venían diciendo desde antes de las elecciones, que iban a ser un fraude. Fue una especie de profecía autocumplida. Y después se alinearon a la resolución de la OEA, que exigió la publicación de las actas, resolución que contó con el respaldo de las principales potencias europeas también, a pesar de que Venezuela no pertenece a la OEA, renunció hace años, y desconociendo totalmente la legislación constitucional de la República Bolivariana. Estos posicionamientos y esta obsecuencia con el gobierno norteamericano y con las derechas internacionales, indudablemente que han contribuido a producir o a ahondar aún más la fractura en el proceso de unidad latinoamericana que viene sufriendo lastimosas fracturas desde hace muchos años. Una fragmentación que ha sido intensificada por algunas iniciativas de parte de algunos gobiernos que se pueden denominar progresistas o de izquierda, que han planteado, con, por ejemplo, Colombia, que deberían repetirse las elecciones o que se debería formar un frente nacional para promover un proceso de transición, incorporando a ese frente nacional a la derecha y a la ultraderecha venezolana. Sugerencias que han sido planteadas tanto por el gobierno de Colombia como por el de Brasil. Cuando ya todos somos conscientes de cómo se han inspirado estas maniobras de la derecha venezolana en políticas impulsadas por el gobierno norteamericano. Las denuncias anticipadas de fraude tenían como objetivo principal deslegitimar de antemano al gobierno de Nicolás Maduro y su aspiración de ser reelegido. es una estrategia diseñada fundamentalmente para despejar el camino hacia el apoderamiento del petróleo y las otras riquezas que sabemos que tiene Venezuela, en otros minerales, en oro, en algunos minerales raros, etc. Sí, la cuestión es la tónica que hacen todos los gobiernos, la derecha en América, que cuando pierden ha habido fraude. Claro. Cuando ganan no ha habido fraude. Sabemos que la misma táctica utilizaron para justificar el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. La misma táctica utilizó Donald Trump para rebelarse contra el resultado de las elecciones, de las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, incluso. Sí. Y Bolsonaro también. En Brasil. En Brasil utilizaron la misma táctica. Los dos atacaron el Capitolio, como le dicen ellos. Lo preocupante es que esta resolución de la OEA, que se ha caracterizado por encabezar varios procesos intervencionistas en América Latina y no en defensa de la democracia, justamente, ha sido aprobado por varios gobiernos de izquierda progresistas, como lo de Brasil, Chile y Colombia. Y en estas circunstancias y en estas fechas cobra especial relevancia el caso del gobierno de Gabriel Boric, que se autoproclama como un gran admirador de Salvador Allende. Pero parece que no recuerda que el derrocamiento y el asesinato de Salvador Allende junto al de miles de compatriotas fue organizado y financiado por el gobierno de Estados Unidos. Y él hoy se alinea obsecuentemente con ese mismo gobierno, cuya política imperialista, injerencista no ha cambiado un ápice. Y se abraza con la dictadora de Perú, se abraza con el dictador de Ucrania, va de visita a los países árabes y saluda a los jeques sin recriminarles ni un tantito así la falta de democracia en esos países. Mientras tanto, apunta todos los misiles contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno de Brasil aparece en una posición más camaleónica. No reconoce el triunfo de Edmundo González, pero tampoco el de Nicolás Maduro. De los tres países que aparecían intercediendo para buscar una solución negociada a la crisis, Brasil, México y Colombia, es México el que se ha apartado de ese camino. Andrés Manuel López Obrador optó por apoyar la única solución posible, que el pueblo venezolano adopte su propia solución en ejercicio de su soberanía y autodeterminación, según lo establecen las leyes y la Constitución bolivariana. Sí, incluso Maduro, cuando digamos, no hizo injerencia, no dijo nada sobre Brasil, sobre Chile. Claro. No cuestionó ni a Brasil, ni Chile, ni Argentina. No se metió en las cuestiones internas de los demás países. Así es. También recordemos que los cancilleres tanto de Brasil como de Colombia como de Chile no son de izquierda, ni siquiera son de centro izquierda. Todos han tenido y tienen una estrecha vinculación con los círculos del poder de Estados Unidos. Esta fractura regional se agrava aún más por el surgimiento de una línea de extrema derecha encabezada por nuestro nunca suficientemente maldecido Javier Milei. Y además la falta de funcionamiento de los organismos regionales con más autonomía que se crearon a principios del siglo XXI por los gobiernos progresistas de la época, como es UNASUR, la CELAC, que no han tenido ni un pronunciamiento sobre lo que está pasando. El único organismo ha sido el ALBA-TCP, esa Alianza Bolivariana de América que agrupa a Venezuela, Bolivia, Cuba y algunos otros países de Centroamérica, pero por parte de UNASUR, de la CELAC, totalmente en silencio. Sí. Ausente sin aviso, como algunos compañeros. Así que eso es lo preocupante de lo que se está produciendo en la patria grande, que se va haciendo cada vez más chica por culpa de estos gobiernos timoratos que no se atreven a avanzar en una real política de integración latinoamericana y con la incidencia cada vez mayor de estos gobiernos de derecha y de ultraderecha que sirven, son serviles al imperio. Totalmente serviles al imperio. Vamos a un tema musical y agradecemos a Poli de Blanco Encalada, que también nos saluda por nuestro programa número 200 y nos pide un tema de Víctor Jara, así que le vamos a dar el gusto con un tema muy adecuado para esta circunstancia, el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, que es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo. la emoción es muy fuerte, pero es rica emoción. La música popular que yo he podido desarrollar es amplia, muy amplia. Está incluido el romanticismo, está incluido el folclore, la música popular, aquella que habla del amor, aquella que habla del futuro, aquella que habla de la necesidad de amar y ser amado, la necesidad de no odiar, ojalá no ser odiado. Estoy muy feliz. Me temo que pudiera herir a mucha gente que hizo todo por mí y que yo no los nombre en este momento. Están nombrados. Escuchábamos a Valentín Trujillo. Muchos no tienen idea de quién es Valentín Trujillo. Famoso tío Valentín. Pianista chileno que a los 91 años ha ganado el Premio Nacional de Música. Recién nomás, la semana pasada, le fue otorgado el Premio Nacional de Música. Y se ha caracterizado por su difusión popular, su vinculación con la música popular desde su instrumento, el piano, pero además por su compromiso humanista y político. 91 años, así que vivió la dictadura a pleno. Esa época fue censurado y apartado de los principales programas donde él participaba, especialmente en la televisión. Pero siguió trabajando y retomó su actividad. Yo lo recuerdo porque en esa época vivía en Chile y él hacía un programa que fue muy famoso, junto a un actor en el cual él tocaba el piano y hacía canciones para niños, y muchas de las cuales están grabadas todavía. El tío Valentín, el famoso tío Valentín, ha ganado el Premio Nacional de Música a los 91 años. Y también lo recuerdo de estar tocando la Internacional en muchas inauguraciones de la Fiesta de los Abrazos, la fiesta que todos los años hace el Partido Comunista como un encuentro para la militancia, un encuentro político, cultural, artístico, de recreación y de creación. Y muchas de estas jornadas han sido inauguradas por el tío Valentín tocando la Internacional. Así que ha sido una gran alegría que recibiera este premio en este momento. Era un reclamo que venían haciendo distintos sectores de la sociedad chilena al gobierno chileno para que se le otorgara este premio. Y aprovechamos esta introducción vinculada con el tío Valentín, un pianista destacado en Chile, para hablar con una compañera a la cual conocemos porque integra nuestro comité, pero además integra el colectivo de pianistas de Mendoza, de Cuyo. Y queremos conversar con ella porque este colectivo, además de ser una cosa extraña en la sociedad, no solo mendocina, sino creo que en pocos países existen espacios colectivos que agrupen a pianistas, ya que normalmente es un instrumento que se toca solo y no hay mucha organización grupal de parte de los ejecutores de este instrumento. Así que vamos a hablar con Gabriela Perulán, que es una de las inspiradoras para la formación del colectivo de pianistas en Mendoza, y queremos saber algo más sobre este colectivo de pianistas y sobre el ciclo que están organizando para estos meses de septiembre, octubre y noviembre. Buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Germán. Bueno, salí del otro lado del vidrio y me vine para la cabina para charlar un poco. Esto pasa por pertenecer a varios espacios, entonces en una oportunidad estás en un lado y en otra estás en el otro. Bueno, agradecida que también hayan aceptado darnos un espacio para poder contar de qué se trata el colectivo. Pero antes de entrar en ese tema, contarles y compartir que a mí me emocionó mucho el premio que le dieron al tío Valentín Trujillo. Porque, no solo porque es pianista y que ha dedicado toda su vida a la difusión del instrumento, del piano participando de la música popular, del piano en la orquesta, del piano solo, del piano que hace cantar los niños y que se mete en las poblaciones y que participa de estas actividades político-culturales. El tío Valentín es una muestra de la perseverancia y es una muestra también de que el arte puede ser comprometido, que no por tocar un instrumento tan elegante como el piano, un músico no se va a rebelar ante la injusticia o no va a ir a cantar con los niños en una escuela, por más que ya tenga una larga trayectoria como la tiene el tío Valentín, que sin duda lo ha hecho. Ha estado en las poblaciones, en las escuelas, con los niños, con los jóvenes, y lo sigue haciendo a sus 91 años y con muchísimas dificultades de movilidad, pero él sigue participando y sigue diciendo palabras tan amorosas como las que escuchamos. Así que ha sido una alegría enorme, no solo para el pueblo chileno, sino para los de este lado de la cordillera y del mundo que lo conocemos. Él es como una estrella. Una estrella televisiva, una estrella también de la música popular y una estrella del compromiso político, una estrella que también tenemos que seguir quienes estamos relacionados y relacionados al arte, porque muchas veces el arte se vacía demasiado de contenido, se cae demasiado en la individualidad, en la competencia, nos vamos alejando del sentido del arte, de lo que el arte nos permite, que es preguntarnos también sobre las situaciones que vivimos, sobre los lugares, sobre las desigualdades, sobre las injusticias de este sistema. Entonces estoy súper, pero súper emocionada por el premio que le ha dado el gobierno de Chile al tío Valentín. Qué bien. Sí, indudablemente que ha sido un reconocimiento muy justo y hecho en vida, ya que hay muchos que han partido sin recibir ese reconocimiento. Ha sido invitado por el presidente Gabriel Boric al Palacio Presidencial, a La Moneda, el tío Valentín, así que en cualquier momento aparece ahí tocando el piano en La Moneda. En La Moneda, sería bueno, genial. Y entrando en el terreno del colectivo de pianistas, es una experiencia también bastante inédita. Es una experiencia bastante inédita por, como vos decías, las características que tiene el piano como instrumento, que es un instrumento todopoderoso. Uno puede acompañarse, hacer melodías, puede cantar, puede acompañar a otros, puede tocar con otros. Y eso genera particularidades. Eso por un lado. Pero por el otro lado también porque hubieron contextos que empezaron a empujarnos a estar más cerca. El colectivo de pianistas es una idea que surge post-pandemia, en la colita final de la pandemia, y fue un sueño, una demanda, un reclamo, una necesidad, fue todo eso junto, de pianistas de muy diferentes edades, de muy diferentes estilos, de muy diferentes géneros artísticos, pero que empezaron luego de la pandemia, de estar tan encerrados, tan solos, tan individualizados, empezaron a tener la necesidad de salir a tocar, de mostrar lo que se hace como pianista. Y fue así que quien se puso todo esto al hombro inicialmente fue el Roberto Navarta, uh-huh. se empezó a organizar un ciclo, y después nos fuimos sumando otros y otros, cada uno desde su lugar. Yo no participo tocando el piano, justamente participo arreglando y poniendo a punto los pianos que tocan los chicos del colectivo. Y bueno, y se armó el primer ciclo en el año 2021, y a ver qué pasaba, a ver si lo podíamos sostener. Y fue intensísimo, porque era todos los viernes y todos los sábados en dos locaciones diferentes, en un restaurante en el centro y en la casa, en el atelier del casa atelier de Omar Acerú. Y allí estuvimos todo septiembre y todo octubre, 2 meses. Luego de esa experiencia hicimos una evaluación y vimos que era muy interesante lo que había sucedido, la cercanía, el compromiso, la alegría de mostrar lo que cada uno sabe hacer, solamente con el objetivo de compartirlo. Y empezaron a surgir otros objetivos, no solo mostrar. Entonces ya empezaron a surgir los objetivos de poder hacer talleres para compartir lo que sabíamos entre nosotros y bueno, y poder encontrarnos desde el aprendizaje. Y así hemos ido caminando, con altibajos, con gente que se suma en distintos niveles, algunos más lejos, otros más cerca, otros súper involucrados. Y bueno, y así hemos llegado al 2024, organizando este segundo ciclo de pianistas. Segundo ciclo que ha comenzado recientemente, ¿no? Comenzó el sábado pasado en la casa de la Omar Acerú. Vamos a tener 3 locaciones. La casa de Omar Acerú, ahí en la calle Güemes 580 de Guaymallén, cerquita de la terminal. Vamos a estar también una sola vez en la casa del maestro, en la calle Alem, frente a la plazoleta Alem. Uh-huh. Y vamos a estar en Sala Living, en Carrodilla, durante todo el mes de noviembre. Uh-huh. La mayor cantidad de conciertos se van a hacer en la casa de Omara, que, bueno, le tenemos que reconocer que Omara nos ha recibido desde el primer momento. Ella nos abrió sus puertas, nos acompaña, nos apapacha. Cuando vamos a preparar el instrumento o a los ensayos previos, nos recibe con algo para tomar, con algo para comer, siempre está acompañándonos. Y bueno, nos sentimos muy apoyados por... De madrina del colectivo. Claro, una especie de, pongámosle, de madrina, pero sin ese tipo de apoyos incondicionales, creo que hubiera sido muy difícil, porque es muy difícil encontrar lugares con piano. Claro. Que te puedan recibir, que te puedan apoyar, que quieran hacer algo así tan seguido, todos los sábados. Somos bien cabezaduras, todos los sábados nos juntamos. Gaby, ¿y qué estilo? ¿Algún estilo particular? ¿O es, cada pianista se adapta a lo suyo? Eso es. Cada pianista muestra lo que hace, lo que sabe hacer. Algunos composiciones propias, otros composiciones de otros. Hay de tango, candombe, música brasilera, folclore, jazz. Clásico, jazz, porque lo que nos une es ser pianistas, es el amor por el piano, y el piano, como lo que planteó toda su vida el tío Valentín, el piano usado en todas las expresiones, acompañando la música popular y la música académica. Y el piano que atraviesa todas las edades, porque va a tocar gente de todas las edades. Y eso también es una característica del colectivo. Toca a alguien que, qué sé yo, que es pianista en rock y también y que no tiene tanta trayectoria a lo mejor como pianista, y también tocan pianistas absolutamente profesionales o que inclusive son profesores de la escuela de música de la universidad. Entonces lo que nos une es eso, no importa el estilo, no importa la edad, no importa si lo haces solo, si lo haces con otro, lo que importa es que el piano es el instrumento que nos nuclea. Claro, en el caso de la primera jornada de este ciclo fue jazz y candombe, fundamentalmente. Jazz y candombe. Y en el caso de la segunda jornada, que va a ser el próximo sábado, ¿quiénes van a tocar y dónde? Va a ser en la casa del maestro. Del maestro. Ahí en la calle Alén, frente a la plazoleta. Va a tocar Lucas Lag y Marco Mamani. Van a tocar música diversa, digamos. Uh-huh. No se puede temar como definirlos en una línea. Y después seguimos en la casa de Omara, ahí en Güemes 580. El sábado 21 va a estar en Marcos Bávar y Fritura. Fritura. Fritura. Y el 28 va a estar la Paloma Manchento con el Facundo Reyes. Siempre los sábados a partir de las 21 horas. Sábado a partir de las 21. Lo que sorprende es la cantidad de pianistas que hay en Mendoza, además de la cantidad de pianos, por supuesto. Pero además la cantidad de pianistas que ejecutan el instrumento con un muy buen nivel, más allá de la diferencia de estilo y de género, pero hay muchos pianistas. Mendoza tiene una tradición pianística. Desde aquellos conservatorios de barrio, academias barriales, uh-huh. Y aquellas que no eran academias, pero eran las profes de la cuadra, la profe del frente, la maestra de música, que también daba clases en su casa. Hay una tradición muy larga en tocar el piano. Sí sorprende enormemente que, si bien hay muchísimas pianistas mujeres y varones, digamos, quienes más se animan a hacer música en el ámbito público, son los varones, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver con cuestiones de género que hay que seguir indagando, pero tradicionalmente somos las mujeres las que hemos estudiado piano. Claro. Muchas veces nos encontramos con que hay pianos y que la nena tenía que ir, la nena, a estudiar piano. Papá siempre le compraba el piano. Le compraba el piano, era un ornamento más, sabía coser, sabía bordar y también tocaba el piano. Cuando venían las visitas. Por supuesto, había que lucir a la niña tocando las canciones, toque para los amigos, toque para... Con leche. Claro, pero parece que no fue tan así cuando las niñas dijeron queremos salir al ámbito público. Entonces... eso está más reservado, parece que para los varones. Pero hay muchas también, en el último tiempo, hay muchas pianistas que están saliendo al ruedo, felizmente, que están haciendo sus canciones, que se han animado. Así que bueno, eso es para festejar. Pero sí, Mendoza tiene una tradición pianística larga, tiene... una escuela de música que tiene ya más de 70 años, una escuela de música popular donde también hay una mención en piano que tiene ya 20 años, y todo eso incide también en lograr un nivel elevado, un nivel importante, ¿no? Tenemos excelentes pianistas y tenemos muy buenos maestros formadores de pianistas. Así que bueno, Mendoza inclusive es exportadora de pianistas clásicos. Hay grandísimos pianistas mendocinos dando vuelta por el mundo tocando en orquestas, haciendo una tarea importante afuera. Sería muy bueno también que tuvieran lugar acá, en la provincia, acá en la Argentina, que podamos conservar nuestros músicos y nuestras músicas. Y por parte del colectivo, ¿cuál es la devolución o lo que han experimentado los integrantes del colectivo en estos 4 o 5 años que llevan de funcionamiento? ¿Se ha ido fortaleciendo, creciendo el grupo, consolidando? Estamos caminando. Sobre las teclas. Vamos caminando, se van sumando pianistas. Cuesta mucho el trabajo colectivo, cuesta mucho la consolidación de la grupalidad. Sobre todo cuando la trayectoria en el instrumento es tan particular. Pero cuando el espacio se abre, como por ejemplo esto de hagamos un ciclo, bueno, se suman 30, casi 30 pianistas a tocar. Claro. Así que bueno, hemos dado talleres también, talleres en la Casa de la Cultura y la Memoria de Godoy Cruz, y eso nos ha servido también para visibilizarnos, para que pueda ir gente a formarse, qué sé yo, en el piano, en el candombe, en el piano, en el rock, en el piano, en la canción. Eso es importante, nos fortalece. Pero también tenemos complicaciones porque tenemos pocos lugares con buenos pianos. Y a veces el acceso a esos pianos se hace por medio de un pago. Claro. Entonces, bueno, nos complica un poco. Y este es un colectivo que no recibe subsidios, ¿no? No, este es un colectivo que está absolutamente autogestionado. Como ahora hay tantos problemas con los subsidios de los colectivos, ¿no? Sí, no. Este es un colectivo que se... la sube, parece. Es un colectivo que lo hace con recursos propios. Sí, en este ciclo vamos a tener apoyo del MIM, que nos va a prestar el equipo de sonido que tiene el Movimiento Independiente de Músicos. Ajá. Para que nosotros podamos amplificar. Entonces es un equipo de sonido que es de uso colectivo, de uso común, y no tiene costo el acceso. Entonces el MIM nos está apoyando con eso. Y sin duda las locaciones también nos apoyan, porque la Casa del Maestro también nos ofrece su piano, Omara también, la Casa Living también. Uno de los objetivos del colectivo es que donde estaciona ese colectivo de pianistas, los pianos tienen un trabajo de mejoramiento para que ese piano quede en condiciones de ser tocado por estos pianistas u otros pianistas. Que existan, vuelvan a existir lugares con piano. Claro. Lugares con instrumentos donde, si bien el pianista lleva su piano eléctrico para tocar, pero está bueno que nosotros como sociedad volvamos a ver funcionar los pianos. Y por ahí no esos pianos súper de cola y qué sé yo, no. Los pianos que tenemos, los pianos que aparecen en las casas, los pianos verticales que tienen otra sonoridad, que tienen... a lo mejor otra estética en su sonido, pero que están a disposición, que son nuestros, que nos lo ofrecen. Entonces el colectivo se compromete a ir mejorándolos para que queden espacios con piano, que es muy difícil. Perfecto. Bueno, hemos querido enmarcar esta conversación con Gabriela sobre el colectivo de pianistas en esta especie de ciclo desorganizado que hacemos en el programa sobre arte y resistencia. Creemos que justamente la organización colectiva es la que permite afrontar las adversidades que hoy se agudizan cada vez más para los, no solo para los trabajadores del arte y la cultura, sino para el pueblo en general. Así que cada vez más atacado la cultura. Claro, así que queremos agradecerle haber hecho el esfuerzo de conversar con nosotros y traspasar la barrera del vidrio para llegar hasta este humilde colectivo. La música es la, como dice ahí una canción, es la trinchera de nuestros días, así que ahí estamos. Así es. Haciendo música para resistir, música para luchar, música para proponer y música para alegrar y generar felicidad, que para eso también está la música. Así es, como dice el tío Valentín con quien empezábamos esta conversación, así que muchas gracias y en una próxima conversación vamos a hablar sobre el piano y Cafiero. Oh. Ah, Chan. Todo un enigma de la historia mendocina. Pero que está en el recuerdo de mucha gente. Sí, está incorporada al sentido común. Y ya el que se lo llevó ya no está, así que no podés juzgar. Vamos a ver en mano de quién habrá quedado. Me interesa saber si es verdad, es como una leyenda urbana. No lo sabemos. Es verdad, no es leyenda. Es verdad. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, les esperamos a todos entonces este sábado a las 21 horas en la Casa del Maestro, enfrente de la plazoleta Alem. Y ahí vamos a compartir con Lucas y con Marco. Así es, a disfrutar entonces. Bueno. Y continuamos dando algunas noticias de la agenda, en la que además de esta invitación para el sábado a escuchar a piano en la Casa del Maestro, tenemos para mañana jueves en la Asociación Bancaria, jueves 12 de septiembre a las 20:30 horas, se va a inaugurar una muestra de artistas plásticos titulada La Materia Social, en la cual se van a exponer obras de varios artistas: Marcela Furlani, Olga Groselj, Mónica Canto, Elina Scott, Maimara Brugnoli, Lenka Bagda, Carlos Cicini, Egar Murillo, Daniel Bernal, Fernando Sepúlveda, Francisco Luco, Nazareno Bravo, viejo conocido de este programa, Andrés Yersi, Luis Humberto, Jorge Villarreal, todos presente con sus obras en la Asociación Bancaria desde mañana jueves, 20:30 horas, va a ser la inauguración sobre la materia social. Un interesante tema, a ver cómo lo han abordado los artistas plásticos que van a exponer en la Bancaria desde mañana. Y un anuncio para el mes de octubre, que se va a realizar el primer coloquio de poesía de Mendoza. Una actividad muy interesante, ¿no? Que se aborde en el ámbito universitario la hace más interesante aún. Los días 2, 3 y 4 de octubre, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, se va a realizar el primer coloquio de poesía de Mendoza. Leen y presentan sus novedades editoriales 72 poetas locales de otras provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Van a estar como invitados y invitadas especiales Jorge Aulicino, Diana Vélez Bellesi, Rafael Felipe Oteriño, Cristina Piña. Y se va a inaugurar también el Camino de la Poesía, denominado Alfonso Solá González, un gran poeta mendocino, lamentablemente en el olvido, pero que es importante que se recupere a través de la inauguración de este Camino de la Poesía que lleva su nombre. Así que están todas y todos invitados a estas jornadas de poesía de Mendoza los días 2, 3 y 4 de octubre en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Estos son nuestros humildes avisos, no vamos a decir comerciales porque no es cierto, sino que son puro ocio recreativo para fortalecer el espíritu en estas jornadas difíciles. Ha sido hace pocas horas, ha sido rechazado el veto, pero no con la suficiente cantidad de votos, así que sigue adelante el capitán Beto Milei. Que sigue tratándolos de degenerados. de degenerados fiscales a los que se han atrevido a aprobar una ley de movilidad jubilatoria que no alcanza a ser ni un pasito de movilidad, sino que es un mini paso, ya que significaría que un aumento de menos de 15 mil pesos. Menos de $10 para las jubilaciones. 2 kilos de milanesa, más o menos. Sí. No, ese es el... Como las que se come Milei con Macri, claro, en sus reuniones nocturnas para seguir conspirando en contra de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales del pueblo argentino. Creo que ya estamos en condiciones de retirarnos, pero antes les vamos a recordar que este programa se repite los días jueves de 17 a 19 por Radio La Leñera, la radio de la montaña mendocina, y se puede escuchar a través de la página de El Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo, www.comecuco.org. Ahí están todas las radios comunitarias de Mendoza, San Juan, San Luis, y ahí tienen que elegir Radio La Leñera, y mañana jueves de 17 a 19 horas pueden escuchar el programa A Desalambrar en su edición número 200. Muchas gracias, Alfredo. Y prometemos unos 200 más, ¿puede ser? Sí, total. Prometer es gratis y después nadie nos exige el cumplimiento de la palabra. Así que no hay problema. Nos veremos el próximo miércoles. Nos veremos el próximo. Si el aire quiere. Si el viento sonda lo permite. Así será. Hasta la próxima.